Miércoles 10 de diciembre. Alzad los ojos a lo alto y mirad. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. El Adviento es el tiempo de prepararnos para recibir al Señor que viene. La actitud propia es, pues, la espera. Una espera activa. Como reza el dicho, lo que bien se espera, mejor se recibe. Debemos preguntarnos, ¿cómo está siendo mi espera en este Adviento? Vivimos en un contexto cultural caracterizado por lo inmediato y no estamos habituados a esperar. Antonio Banderas en una entrevista decía: Hay que dedicar tiempo a las cosas, profundizar en el aprendizaje y ser conscientes y constantes en aras del trabajo bien hecho. Esa es mi máxima. Si no hago las cosas buscando la excelencia, prefiero no hacerlas. Ojalá que nuestra espera sea buscando la excelencia del encuentro con Dios. También sería oportuno preguntarnos: ¿Qué espero? Para responder, Jesús nos invita en el Evangelio de hoy: Venid a mí, cargad mi yugo y aprended de mí. Sobre este pasaje el Papa Francisco decía: Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que muchas cosas cansan al corazón, desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar e injusticias que hay que soportar en el presente, incertidumbres y preocupaciones por el futuro. La iniciativa es de Jesús. Él quiere cuidarnos, compartir nuestra vida. Ese encuentro nos ayuda a afrontar los desafíos del presente sabiendo que nos acompaña en el caminar. Llevamos un yugo juntos, el mandamiento del amor. Adviento es tiempo propicio para renovar nuestro discipulado, permaneciendo unidos a Jesús para seguirlo. Vivir abiertos a la vida que el Señor nos trae, ensanchando el corazón. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.